El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Radar Musical. El programa donde escucharás a artistas ecuatorianos interpretando con su estilo grandes éxitos internacionales. Prepárate, que la evolución musical ha llegado a tus oídos. Es hora de que Radar Musical se apodere de tu noche y ponga a vibrar tu corazón. Ha llegado el momento de disfrutar de canciones que te harán temblar, solo en Radar Musical. ¡Comenzamos! Muy buenas noches con todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a este su programa Radar Musical. Soy Michelle y antes de activar el radar y saludar a mi compañera de cabina, dedicamos un minuto de silencio en memoria de Andrés Viracocha, amigo y compañero de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radar Musical. ¿Cómo están, radioescuchas? Una vez más con ustedes, Estefanía, lista para buscar esas canciones que hacen vibrar nuestros corazones. Ya que el radar está activado, Estefi, ¿qué programa tenemos para esta noche? Esta noche el radar ha buscado esos temas para aquellas personitas que hayan sufrido una decepción amorosa. Así que hoy tenemos un programa con corazones rotos. ¡Ay, Micho! ¡Qué exagerada! Pero mejor iniciemos nuestro programa con Daniel Betancourt y su sencillo No me pidas tiempo. Pídeme que fríe el sol y sale mi nombre. Pídeme que te lo cuide hasta que se te antoje jugar con él. Pero no me pidas ahora que no sienta nada, nada, nada. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me matas. Tú y arrancas lágrimas de mi alma. Y al final solo te importas tú, solo tú. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me acabas. Tú le fallas. Y al final siento que una excusa. Pides tiempo, me acabas. Tú me faltas a mi alma enamorada y al final siento que es una excusa, porque ya no me amas. Este fragmento de la canción nos habla de cómo cuando una relación se desgasta, se marchita un poco y una de las dos personas empieza a sentir que su amor ya no es el mismo. Además, cuando esta relación ya no da para más, lo más sencillo para una de las dos personas es pedir un tiempo, siendo así una simple excusa. Mishu, ¿qué te parece si continuamos con nuestro programa? Con una de las agrupaciones que cantan principalmente a esas decepciones amorosas. Suena en Radar Musical Equilibre y su tema, Que Alguien. Es decir lo que piensas, no me interesa, pues es mentira. Armar un rompecabezas con todas esas piezas que me lastiman. Dime qué lejos está la verdad, si tú y yo es una realidad. Dime quién pudo hacer este mal, y para que vuelvas a amar. Que alguien me devuelva el alma por la mañana cuando te marchas. Que alguien me devuelva el alma de tu mirada si tú te marchas. Ahora no me interesa lo que la gente piensa, si todavía me cuesta decir que te amo, que tú me das fuerza para salir de esta celda. Tú me abres esa puerta hoy. Dime qué lejos está la verdad. Si tú y yo es una realidad, dime quién pudo hacer este mal. Que alguien me devuelva el alma por la mañana. Si tú te marchas, que alguien me devuelva el alma de tu mirada. Si tú te marchas, dime qué lejos está la verdad. Dime quién pudo hacer este mal para que vuelvas a amar. Que alguien me devuelva el alma por la mañana si tú te marchas. Que alguien me devuelva el alma de tu mirada si tú te marchas. Que alguien me devuelva el alma por la mañana si tú te marchas. Que alguien me devuelva el alma mirada si tú te marchas. Pero si pides que vuelva, voy de cabeza toda la vida. De cabeza toda la vida. Sí que Equilibre en sus letras nos hablan del amor y principalmente del desamor. Además de que sus temas son muy apasionados, por lo que es una opción oírlos en aquellos momentos de la vida en la que suceden cosas no esperadas. Por eso sus temas nos llegan al corazón, especialmente por el sonido de las guitarras y la batería distorsionada. El siguiente tema es del cantautor Sergio Sacoto. Suena para ustedes De cara al lodo. Hoy preciso tu amor, de luna llena, lo preciso aunque sé que me quema este amor que no es más que mil vasos vacíos, sedientos de tu mar, de agua dulce y cariño, más tú me expulsas de tu ser, como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti, aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla, aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla. Quiero mojar en ti como un niño

Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte. Esta canción es perfecta para el programa de esta noche. 100% de acuerdo, Micho, ya que los corazones rotos son corazones solos. Es un amor de cristal que alguien rompió sin querer. Y si dos personas están rotas, no pierdan la fe, ya que algún día volverán a querer. No importan cuántas veces nos rompan el corazón, siempre llegará una persona que nos cambiará el sentido de nuestro mundo. Y por eso, para continuar con nuestro programa, escuchamos a Van Morsel y su tema Amiga Cruel. A solo en campo debo llegar hacia su nuevo lugar, donde no haya que correr, donde te pueda querer por siempre, amiga cruel. Si fueras de carne y hueso, yo daría comienzo a pensar que junto a ti despegaría mi vida hacia tu mundo irreal, donde te vendes sin juicio al que te quiera amar. Estuve preso en tu mis razones, también mis posesiones. Si fueras de carne y hueso, yo daría comienzo a pensar que junto a ti despegaría mi vida hacia tu mundo irreal, donde te vendes sin juicio al que te quiera amar. Porque te vas lejos de mí, no tengo tiempo de luchar, hay más caminos para mí. Que no puedo continuar viviendo por ti y ser tu blanco. Estuve preso en tu camino, esperando un nuevo destino, revolcándome en la arena, apagando el fuego que me quema. Los minutos se hacen horas, yo no sé vivir. La letra de la canción trata de una persona que no se toma en serio la relación de la pareja. Entonces el vocalista, a través de las letras, nos muestra la depresión por una mala experiencia en el amor. Entonces, a través de la fiesta permite olvidarse del problema y disfrutar de la vida. Los momentos entre amigos con muy buena música. Creo que la mayoría de las canciones son nuestras compañeras en esos momentos, cuando sufrimos una decepción. Por eso, escuchemos el siguiente tema de Gustavo Herrera. Vuelve. Thank you. la arena con el sol en nuestras caras, nuestras almas tan prendidas como estrellas. María Elena, tan risueña, concentrado yo escuchaba, tú cantabas cualquier cosa y pensaba, tú me encantas. Cada viernes en la tarde yo en el piano tú sentada, escuchando melodías y poesías que salían tan fluidas de las cuerdas, dos amantes de la música poeta, espiando en nuestras vidas, nuestras almas, este canto misterioso que nos tiene como locos atrapados. Fuera una tarde, tú y yo nacimos para amarnos. Vuelve, como extraño mi vida contigo, tus espacios no podrán llenarlos. Doy música en mi vida. Tú en el carro, los caballos, los paisajes y tus libros. Cuando desarmabas todo a propósito, la hamburguesa, tus regalos y tus besos. Son recuerdos que me dejan aquí adentro tantas cosas que me tienen como pez fuera del agua. Ya en la clase tú me hablabas, no entendías el lenguaje, sin embargo me reía carcajadas, no importaba, solo quería estar contigo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Vuelve, tan solo si fuera una tarde, porque tú y yo nacimos para amarnos. Vuelve, porque extraño mi vida contigo. Los buenos recuerdos de una relación que termina es la historia que se narra en Vuelve. Es una balada romántica pop que estaba basada en una experiencia personal del artista. Sí que el Manaba es un gran talento nacional. Para continuar en Radar Musical, escuchemos al cuarteto Break y su sencillo Duele Perder. Dejaste esperando en la barra a pura guitarra, como viejo con su rock and roll entre el barullo. Dime orgullo.